Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, Jorge, audiencia, contarles rápidamente que estamos con la directora de Políticas Inclusivas. Más allá de lo que del tema que justamente esta mañana pretendíamos abordar con Eliana, queremos que nos hagas una breve reseña de lo que bueno, acabas de presenciar aquí en la parada 8 de Playa Mansa, este vandalismo aquí en la Playa Accesible. Bueno, a mí se me rompió el corazón, evidentemente. Estas cosas realmente nos pueden pasar. Nosotros tenemos que, si bien sensibilizamos y concientizamos acerca de la necesidad de tener estos espacios para que pueda disfrutar las personas en situación de discapacidad, los adultos mayores, esto realmente nos puede suceder. Un llamado, pero a toda aquella persona que se le ocurrió hacer un desastre de esto, que realmente muchas personas es el único disfrute que tiene, la única salida que tuvo, la verdad es que esto nos puede suceder. Bien, ahora Jorge, ya se está desarmando justamente todo la parte de la pérgola y el deck por parte de la intendencia aquí en la parada 8 de Playa Mansa, la playa accesible. Eliana, sé que es duro todo esto, pero tenemos que pasar al otro tema que nos convoca en la mañana de hoy, y es también otro tema muy, muy sensible, y es respecto a esta línea de ayuda que ustedes han brindado y que fuera de micrófono nos decías. Una línea que ha tenido atención en algunas oportunidades a alguna persona del otro lado por 4 horas. Sí, 0800-8933 es una línea que realmente está atendiendo a toda aquella persona que se siente en situación de vulnerabilidad, que necesita que alguien la escuche. Hay muchas personas solas. En realidad lo atiende el equipo multidisciplinario que está compuesto por psicólogos. La línea funciona de 9 de la mañana a 21 horas en virtud de la demanda. A veces la persona llama y da libre, pero no es que dé libre, no está nunca libre. Realmente es por el sistema que se está utilizando. Me decías, han tenido la posibilidad justamente de atender a mucha gente, pero no solo adultos mayores, que generalmente al principio eran los que más tenían asistencia así a través de esta línea. Sí, ahora la verdad que se amplió el servicio, porque por la necesidad de la población de ser atendida, también está atendiendo la psicóloga Jimena Torres, que también está en Resistiré, trabajando todo lo que es prevención de suicidio. En realidad lo utiliza aquella persona que está muy sola, desbordes emocionales, todas las situaciones emocionales que en este momento estamos viviendo, una situación crítica de pandemia, que la verdad que la soledad refleja la soledad, la línea refleja la soledad, en consecuencia la depresión. A través de la línea justamente, después se los deriva algún otro profesional. Sí, claro, es una línea de contención y derivación, de acuerdo al caso que plantea la persona, es la contención o la derivación. Bien, reiteramos si te parece los números para que la audiencia esté informada. 0800-8933, y también funciona paralelamente el servicio de WhatsApp para las personas sordas a través de un número de Romina Velarde, que también a través de la videollamada se comunica a toda la población sorda. Bueno, lamentamos mucho lo que ha pasado aquí en la parada 8. Muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, a ustedes. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un rato. Gracias, Karina. Chau. Chau. Frecuencia abierta.